que te quedas y te vas. Solamente sé que estoy tratando de olvidar. Entras en mi mente sin querer. No puedo ni siquiera comprender. En las noches tú serás mi dulce tentación. Escondido.